Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en una noche realmente lindísima, como lo son todas cuando estamos entre amigos, escuchando muy buena música, pasándola bien un rato, aunque sea un ratito, aquí entre amigos como nuestro gran amigo Herbie Baratti. Buenas noches a todos. Que ya está rompiendo todos los récords, porque el tipo viene con dos programas consecutivos seguidos. Impresionante. Impresionante. La gente no lo puede creer. No, Luisito menos. Luisito no quiere que venga más, me parece. No me quiere, Luisito. Luisito sigue en controles. Muy bien. Arrancamos con esto muy, muy lindo. ¿Para quién fue? Vos sabés que este muchacho ya lo hemos escuchado antes. Sueco, un pianista sueco, que qué sé yo cómo se pronunciará en sueco esto. Uno dice Jacob para los chicos por aquí, Jacobo Carlson, Nau. Para los gallegos, Jacobo. Claro, pues uno dice Jacob, pero en sueco, ¿cómo será? Jacob. Publicado por el sello Warner el 14 de octubre del último pasado. Heiger, el primer corte de 8 que tiene este disco, con una impronta así muy... Ya lo hemos escuchado anteriormente, sí, está medio ahí. Ya la vamos a sacar. Ya lo habíamos escuchado anteriormente en otros discos, con esta mezcla bastante agradable, ¿no? Entre la música electrónica, un poco de pop, un poco de rock, y obviamente una base jazzera. Fíjate lo que él dice por ahí. No, bueno, porque este hombre como que creció a la sombra del rock, del pop, también de un poquito del jazz, pero fíjate qué dice, ¿no? Dice, ¿qué significa que todavía me interese más el jazz, ¿no? Y bueno, me interesa por la forma en que funciona como una forma de comunicación. Dice, usted puede expresar exactamente lo mismo de una manera un día y completamente diferente al otro día. Nunca será lo mismo, pero en definitiva, en última instancia, siempre queda la música. Una cosa que aquí repetimos 100 millones de veces, ¿no? Esta cosa de la improvisación que tiene el jazz, que permite esta recreación constante, ¿no? Que seduce a muchísimos músicos, ¿no? Aquí hemos escuchado cantidad de músicos de extracción clásica, que un día se aburrieron de tocar la misma nota siempre como se debe, y dijeron, bueno, nos pasamos un poquitito atrás porque ahí hay más libertad, hay más posibilidades de creación y de recreación. Eso es lo que le ha pasado a Jacob Carlson, un hombre muy joven, que aquí lidera un trío completado por el contrabajista Dan Berglund, por ejemplo, viejo conocido nuestro, ex integrante del ya disuelto grupo EST, además de líder de su actual formación, la Tom Brockett, cuya música también es bastante extraña. De ninguna manera podemos encasillarla como jazzera, aunque obviamente tiene sus tintes, como en el caso de la música de Jacob Carlson. Además de Robert Mehmet Ickes en batería y percusión, Carlson, piano, y además de cantidad de instrumentos electrónicos, como se habrá escuchado en este tema, el primero, Heiger, de 8 que tiene este disco Now, publicado por Joe Warner el 14 de octubre último pasado. Muy bien. Bien, vamos a los teléfonos por si alguien quiere comunicarse, 421-754. 424-267, y estamos en vivo en nuestra página web aldemedianoche.com.ar. Luisito, la señal de internet, nada. En todavía, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar para que...? Qué sé yo, bueno, pero ¿no? están ahí en gestiones de poder solucionar este tema. Muy bien. Una antena nueva. Lo que nosotros también vamos a solucionar la próxima, y hoy ya empezamos a hacer algo de eso, porque lo que está sonando de continuo es nuevamente a Mark Carey con este disco publicado en el año 2013. For the Love of Abby, por amor a Abby, un homenaje a la cantante ya desaparecida Abby Lincoln, con la cual él trabajó durante algún tiempito. Digo que va la semana que viene, porque los dos últimos martes no salió, está programado ya de hace más de dos semanas atrás, pero por cuestiones de no poder grabar el audio que se acopla, el audio con los comentarios que acompañan la música, obviamente que no pudo salir, así que sí o sí, el martes que viene está este discazo, recontra lindo, que nos viene acompañando todo este tiempo con las cortinas, y en este momento está sonando, Mark Carey. Muy bien, este muchacho que vamos a escuchar ahora, pianista cubano, radicado en la ciudad de Nueva York de hace algún tiempo, este es otro de los que, una vez que aterrizó por tierras estadounidenses, en definitiva, en la ciudad de Nueva York, donde recalan todos los músicos de jazz, inmediatamente copó la escena y le partió el mate a muchísima gente, dada su ductilidad, su estilo musical. Manuel Valera, que cumplió 35, 36 años este lunes pasado, 17 de octubre, y que vamos a escuchar un disco que aún no se ha publicado, está programado su lanzamiento, su liberación, para el 3 de noviembre próximo por el sello Destiny Records. Directamente del sello para nosotros. No, porque hay algunos temitas promocionales que pueden verse por internet, así que un par de esos y me quedé con uno que me pareció el mejor. Urban Landscape es este disco publicado, te digo, por el sello Destiny Records para el próximo 3 de noviembre de este año. Y en este disco es grabado con una agrupación, la Group Square, que le impone una impronta muy fusión a este hombre, que venía muy ligado, obviamente, al son cubano, con su mezcla de jazz y de latín. Y en este disco la rompe un poquitín con la fusión. Destaca la participación de el guitarrista estadounidense Neer Felder. Manuel Valera and Group Square, Urban Landscape. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Escuchamos a Manuel Valera and Groove Square, Urban Landscape, publicado por el sello Destiny Records el 3 de noviembre del año 2015. Escuchamos el séptimo corte, Never Absent, de 10 que tiene este lindo disco, Manuel Valera, Fender, teclado Fender, Minimoog y otras, órgano Hammond y otros tantos teclados, porque toca, no toca piano acústico, obviamente para, por la onda, bien fusión. Valía tocar teclado electrónico, en este caso John Ellis, saxo tenor, bajo, clarinete bajo. El guitarrista neoyorquino Neil Felder, un hombre que descubrimos hace algún tiempo y prometimos seguirlo, no tiene nada nuevo como líder, pero es un gran guitarrista. John Benítez en contrabajo, A.G. Strickland en batería, el eterno Jeff Ten Watts. Y digo eterno porque ahora empezaba a grabar y a tocar. A tocar de muy chiquitito, pero a grabar desde muy temprana edad. Es un hombre que no es un hombre de alta edad, debe tener unos 50 años, pero ha grabado tantísimas veces, ¿no? Jeff Ten Watts. Gregoire Maret en armónica, Mauricio Herrera, el negro Herrera en percusión y Pablo Stañaro en percusión también, ¿eh? Muy lindo disco, Urban Landscape. Bueno, todo suyo, maestro. Bien, pasamos al blues. Esta vez volvimos a la sección Desempolvando el vinilo. Ajá, mira, ¿cuántos años traemos? Hace un montón, ¿no? Bueno, se me ocurrió traer viejísimo, no tan viejo, del 74, de Freddie King, del disco Burglar, que significa ladrón, ladrón de casa, significa mira. En realidad. Publicado en 1974, cuando tenía 40 años, dos años antes de fallecer, lamentablemente Freddie King tenía problemas de úlceras, hemorragias, uh-huh. Y bueno, hasta que parece que no tenía una dieta muy, muy acomodada con su salud, y tuvo un paro cardíaco y falleció a los 42 años. Uh-huh. Este fue publicado dos años antes. Para hablar un poquito de Freddie King, bueno, es de la trilogía King, ¿no? Albert, uh-huh. Freddie y Bibi. Le costó un poco más que a los otros dos. Albert era Stephen mucho... King no tiene nada que ver con Stephen King, ¿no? No, Stephen King es escritor. Ah, bueno, digo. No, tampoco. Además, con Stephen Don King tampoco. Stephen King es blanquito y estos son todos morochitos. Pero Don King es negro. Don King es negro, pero se dedicó al boxeo. Tampoco. Bueno, continuando con los King, Albert, que era el más veterano, y Bibi y Freddie eran contemporáneos. Le costó un poco a Freddie King llegar un poco a grabar. Fue incluso se probó en Chess Records, pero como era muy parecido, sonaba a Bibi King, y Bibi King estaba un poquito más arriba que él, no lo tomaron en cuenta. Casi una década o un poquito más le costó llegar a grabar su primer disco. Realmente en el año 50 él se mudó para Chicago, ahí comenzó a tocar y escuchar música. Bueno, fue a ver a los grandes de ese momento, como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Timmy Walker. y su estilo era más el estilo tejano, de Chicago, por supuesto, eléctrico, pero tejano, que es un poco más rápido que el estilo de Chicago, por supuesto, también con guitarra eléctrica, del cual toma mucho, y también ha tocado algunos temas, Stu Ray Vaughan, ¿no? E incluso hay un espectáculo, un show que dieron juntos, que traje yo una vez el disco, que incluso hay unas partecitas en este disco, que es un standing play, en la cual en un tema dice, ¿quién es Steve Ray Vaughan? Porque no lo conocía, Freddie King. Al final quedó obnubilado por el gran Stevie. También, bueno, algunos temas fueron tocados por Eric Clapton. Acá quería encontrar cuál era, bueno, ahora se me perdió. Bueno, vamos a pasar entonces al disco, porque ya por ahí decimos un poquito después algo más. Programé para escuchar a este muchacho, Freddie King, desempolvando el vinilo del año 74, el tema My Credit Didn't Go Through. Needs a tuner. Mama needs teeth. TV won't play. The house roof leaves. My wife needs a new coat. My kid needs shoes. My woman in the streets. She wants new things too. Let me tell you, I don't wanna get out of bed. Taxes gonna take it. Please, credit manager, give me a break. I'll pay my bills this time if there's a life it takes. Getting over the hump just won't come true. Let me tell you, credit didn't go through. What am I gonna do? Credit didn't go through. What am I gonna do? My box. Nothing but good luck. I'll keep me off the hard stuff. Getting over the hump is so hard to do. My credit didn't go through. What am I gonna do? We'll be right back. Bien, escuchábamos entonces en la sección que hacía mucho que no teníamos, Desempolvando el Vinilo, un disco de Freddie King, Burglar, del año 1974. Como decíamos, un legendario bluesero ya fallecido a los 42 años, en el año 76, que bueno, fue tomado como modelo por grandes como Eric Clapton, que ha tocado uno de sus temas más importantes, Have You Ever Loved a Woman, y también por Steve Ray Vaughan, el tema Hathaway, también un temazo. Un personaje, un bluesero, para tener en cuenta, para aquellos que no lo conocían, búsquenlo y escúchenlo, bueno, porque realmente no tiene desperdicio. Suena lindo, sí. Seguimos con el jazz. Bueno, bien jazzero esto que vamos a escuchar ahora. Decíamos hace un momentito cuando estábamos haciendo el pase con el coro, la gente de Zoom Deportivo, que esto fue una sorpresa hace muy poquitos días, déjame que me fijo, 14 de octubre de este último pasado, 14 de octubre, ¿cuándo fue? ¿La semana pasada? Sí. La semanita pasada. Igual. El sello Impulse publicó Channing Life, un disco póstumo con la Charlie Haden Liberation Music Orchestra, como decía, el viernes pasado fue 14, nos apunta Luis. Liberation Music Orchestra, decíamos, la banda, la Big Band de Charlie Haden, que Charlie la creó allá por hace casi más de 40 años, ¿no? Y que era, por así decirlo, su Big Band de protesta, aquella banda que se juntaba para grabar, como para presentaciones en vivo, fueron cantidad, pero fundamentalmente para grabar, cuando el momento, que tal vez algún momento político, tal vez un momento que ameritaba juntarse la banda, que la banda se juntara para protestar efectivamente por alguna movida, fundamentalmente, como él mismo lo ha comentado muchas veces, básicamente por la política exterior de su propio país, ¿no? Atendiendo a esta cosa de las guerras en el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Algo que nosotros por aquí en algún momento quizá criticamos es que casi, salvo el último disco, que pasó un tiempo de 8 años, era bastante cíclico, un disco cada 10 años, decíamos, bueno, Charlie, pasan muchas cosas, ¿no? En esos 10 años entre disco y disco han pasado muchas más cosas que quizá hubieran significado, o por lo menos haber justificado la reunión de la banda para grabar algún otro disco. Pero fueron tantas las presentaciones en vivo que quizá ello haya bastado, ¿no?, como para hacer su presencia y levantar su voz de protesta. Not in Our Name, un disco muy reciente, si no fue el último, No en Nuestro Nombre, decía Charlie, cuando, volvemos a decir, ¿no?, las políticas exteriores de su país, decía o justificaba las guerras en el nombre de defender un estilo de vida, etcétera, etcétera. No en Nuestro Nombre, decía Charlie Haden, cuya última presentación con la Liberation data del año 2011, el 15 de agosto del año 2011, en oportunidad del Festival Middenheim Jazz Festival de la ciudad de Amberes, en Bélgica. Allí este disco contiene dos temas, el primero y el último. Vamos a escuchar primero una adaptación de Blue and Green, aquel tema de Mice, famosísimo tema de Mice, Song for the Whales, el último corte, el medio, tres temas, donde ya grabados en estudio en el año 2015, ya con Charlie ya fallecido, hacía aproximadamente un año, murió en junio del año 2014. Pero esta grabación es fenomenal, ¿no? Porque, bueno, Tokyo Adagio fue su última grabación con Gonzalo Rubalcaba, que también fue publicado póstumamente. Él había terminado de grabar ese disco apenas poquitas semanas antes de morir. Pero esta es su última grabación en el año 2011, 3 años antes de fallecer, pero con la Liberation Music Orchestra. Se lo escucha a Charlie al final del tema presentando a su banda. Un disco que estuvo guardadito un tiempo por ahí, que vio la luz hace muy poquitos días. Charlie Haden, Liberation Music Orchestra, Chain Life. Thank you. Carla Blaine, Tony Melody, Chris Cheek, Lauren Stillman, Michael Rodriguez, Seneca Black, Curtis Folks, Vincent Chansey, Joe Daly, Matt Wilson, Steve Cardenas. Thank you very much. La voz del gran Charlie Haden nombrando a su banda. Comenzaba por Carla Bley. Carla Bley, se conocen con Charlie hace muchísimo tiempo, incluso en la actualidad, ya con un Charlie Haden desaparecido, Carla Bley se ha hecho cargo de la Liberation Music Orchestra y ya puede verse en la web la información sobre el tour europeo para el mes próximo de noviembre, que ya comienza, junto a básicamente la misma formación que el propio Charlie mencionaba recién: Tony Malaby en saxo, Chris Cheek, el genial saxofonista Chris Cheek, con una carrera impresionante como líder de banda, fuera de la banda, en saxos; Lauren Steedman también en saxo; Michael Rodriguez, trompeta; otro gran trompetista, Michael Rodriguez; Seneca Blake, trompeta; Vincent Chaney en cornuevo francés; Marshall Gilkes, trombón; Herb McTyre en tuba; Steve Cardenas, el guitarrista, otro gran guitarrista, Steve Cardenas, que he estado intentando buscar, arrastrar por ahí algo de él como líder de banda, no he podido encontrar nada. Derek Walls en el contrabajo. Este muchacho es pupilo de Charlie, que lo ha suplantado a su ausencia. Matt Wilson en baterías y, bueno, el propio Charlie en contrabajo. En la actual formación que formó Carla Bley, decíamos absolutamente casi la totalidad. En el contrabajo se hace cargo su esposo, Steve Swallow. Un detallito al margen: Steve Swallow le virló la mujer a Paul Bley hace ya una pila de tiempo. Le icardió la mujer a Paul Bley, una Carla Bley que mantuvo su apellido, nunca se lo cambió, obviamente por una cuestión de cartel, puesto que ella ya había construido todo un nombre, ¿no? Carla Bley cumplió en junio, déjame ver por aquí, tengo la data. Junio de este año, 80 pirulos, déjame ver por ahí, se me fue la página. Bueno, no importa, 80 años cumplió a mitad de este año la genial pianista, arregladora y compositora Carla Bley, que en este momento se hace cargo de la conducción de la Liberation Music Orchestra del ya desaparecido Charlie Haden. Muy bien, vamos a ir con esto ahora, ahorita. Ah, Blue and Green, ustedes habrán escuchado, tema de Mice, con los arreglos de la propia Carla Bley. Marius Nisset, junto a la London Sinfonieta, publicó el 26 de agosto último pasado, a través del sello ACT, Snowmelt, un disco en donde diferente, ¿no?, la onda de Marius Nisset con respecto a todo lo anteriormente publicado por él, que no es mucho, porque es un hombre muy muy joven, que apenas debe tener 3 o 4 discos, si no son 3 apenas, en la calle. Que, como decíamos muchas veces, un hombre llamado a ser el gran saxofonista del futuro. Estoy leyendo por aquí que la prestigiosa revista estadounidense Downbeat lo ha seleccionado como el único saxofonista europeo, saxofonista noruego, entre la lista de los 25 saxofonistas para el futuro, ¿no?, mencionados como uno de los jóvenes destinados a cambiar el rumbo de la música en los próximos años. Marius Nisset, que toca de la Gran 7, ya la vamos a escuchar, lo hemos escuchado anteriormente en alguna otra grabación, en esta diferente, junto a una orquesta sinfónica, la London Sinfonieta. Marius Nisset with London Sinfonieta, Snowmelt. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Lindo lo que estamos escuchando. Dejamos correr un poquito la cortina de Mark Carey, For the Love of Abby, disco publicado en el año 2013. Prometido, sí, esta vez sí, que vamos a cumplir para el próximo martes de disco completo, un disco en homenaje a su mentora, un homenaje con mucho amor, con mucho cariño, como él mismo comenta, de todo lo que aprendió, de cuánto aprendió de esta gran cantante, Abby Lincoln, fallecida en el año 2010. Fenomenal, ¿eh? Vamos a... Bueno, lo que escuchamos recién, Marius Nisset con la London Sinfonieta, Snow Meat, es el disco publicado por el sello ACT el 26 de agosto último pasado. Ivo Nimi en piano, Peter Eld en contrabajo, Anton Iger en batería, Marius Nisset, saxo tenor y soprano. La London Sinfonieta, conducida por Geoffrey Patterson. Lindo disco, ¿eh?, para este muchacho que, como decíamos hace algún tiempo atrás, vamos a intentar seguir, porque su debut no hace mucho tiempo que fue la parte de nuestra programación. El hombre tiene apenas dos o tres discos como líder y algunas colaboraciones. Muy jovencito, llamado a ser uno de los defensores, ¿no?, del estilo jazzero a futuro. Al principio sonaba un poquitito aquellas colaboraciones o encuentros de el gran Michael Brecker, desaparecido también hace algunos poquitos años atrás, en sus intervenciones también con grandes orquestas. No recuerdo ahora el disco, pero ya lo voy a traer por aquí. Muy parecido, el tono, el acorde, y se me pareció, va. Bueno, Marius Nisset con la London Sinfonieta. Seguimos, maestro, todo suyo. Bueno, traemos un disco nuevo de Popa Chavi. Popa Chavi, cuyo nombre es... ¡Matecito! Muy amable, pero no es necesario. Theodore Joseph Horowitz, más conocido como Papa Chavi. Papa Chavi, estuve viendo, tiene un significado un poco erótico. No lo voy a decir porque no es horario de protección al menor. Su nuevo disco... Este hombre ha sacado una treintena de discos, tiene una producción impresionante, denominado el Rey del Blues de Nueva York. Uh-huh. Ya lo hemos escuchado varias veces, muchos discos hemos presentado en este programa, y su forma de tocar es muy, muy eléctrica, muy rockera, muy de blues rock, con sonidos muy estridentes, solos bien, bien enérgicos. Y este disco, titulado The Catfish, que fue publicado el 7 de octubre pasado, también no deja de ser de la misma forma, pero también va incursionando en otros ritmos, como por ejemplo, tiene un ritmo jazzero en West Is More, bastante lindo, un instrumental. También tiene alguna baladita medio pegadiza, pasa por algo de rock, un tema dedicado a Lenny de Motorhead, Motorhead Saved My Life, Motorhead Salvó Mi Vida, o Catfish, justamente también el título del disco es un tema bastante, bastante rockero, un acústico con el que termina el disco, pero elegimos un slow blues, Blues for Charlie, que según lo que pude averiguar es un tema dedicado a este episodio de las Torres Gemelas, uh-huh, que bueno, produjo un serio desbarajuste en Estados Unidos y con muchas muertes. Entonces vamos a escuchar este hermoso slow blues instrumental, Blues for Charlie. We'll be right back. Bueno, escuchamos a Popa Chavi, justamente es un tema rockero que habíamos conversado recién. Este homenaje a Lenny de Motorhead. Motorhead Save My Life, el que estamos escuchando acá de Cortina. El que escuchamos recién, Blues for Charlie, decíamos, un homenaje a las víctimas del atentado de las Torres Gemelas. El disco que presentamos de Catfish. Catfish es un tipo de pescado, de río, no sé, comentaban ahí en la página. Publicado un pez gato, sí. Publicado el 7 de octubre pasado. Bien, seguimos con el jazz. Sí, nuevo disco del guitarrista estadounidense John Scofield, Country for Old Men. Como su título lo indica, muy una impronta muy country, que al principio no me produjo demasiada sorpresa. Pero escuchándolo el disco, escuchándolo un poquito todo, suena bien. Un hombre muy fiel a su estilo, ¿no? Uno escucha, no importa qué disco sea, y detecta al toque el sonido de su guitarra como perteneciente al genial John Scofield. Pero que ha generado un abanico realmente impresionante de estilos. Hace algún tiempito, no muchos años atrás, tuvo una secuela de discos muy, muy, muy, muy funky, muy agogó. Realmente muy una onda realmente fenomenal. Sus anteriores discos muy jazzeros y este con una onda country, del cual elegimos el tercero, quinto corte, Wayfaring Stranger, que aparte es uno de los temas que más me gustó, pero que me referencia casi directamente a un tema que el propio Charlie Hayden grabara en aquel, déjame que lo tengo por aquí, en aquel disco realmente fenomenal, The Art of the Song, el arte del sonido, el arte de la canción, por la Charlie Hayden Quartet Quest, la agrupación más fenomenal que el Charlie haya formado y una de las más grandes, de los más grandes cuartetos de los últimos larguísimos años, aparte de una portada realmente fenomenal, este disco The Art of the Song, donde se ve a Charlie en una foto en blanco y negro, realmente fenomenal, el último corte, en la voz del propio Charlie, cantando este tema con letras muy, muy, muy dolorosas, ¿no? La canción comienza, dice: soy un extraño y pobre caminante, un errante por este mundo de dolor. Que con la voz cansina, grave, y con esos acordes lentos que le imprimió el propio Charlie, realmente impregna a todo el tema de una sensación así como de tristeza y de dolor. Es muy diferente la onda que le imprime John Scofield para este tema, un tema popular estadounidense, Wayfaring Stranger, por John Scofield del disco Country for Old Men, publicado por el sello Impulse el 23 de septiembre último pasado. John Scofield. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de la música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Scofield Country for All Men, Impulse, 23 de septiembre de este año, el quinto corte, Wayfaring Stranger. La banda compuesta, completada por el bajista, en este caso eléctrico, Steve Swallow, mencionado hace un momentito cuando hablábamos de... Fíjate cómo se relaciona todo, ¿no? Salió así, ¿no? Nada preparado. Scofield tocando este tema popular estadounidense, Wayfaring Stranger, que he mencionado a Charlie cantándolo en aquel disco realmente fenomenal, The Art of the Song, junto a su cuarteto, la Charlie Hedden Quartet West, y mencionado también en el segundo corte que escuchábamos al principio de nuestro espacio, la publicación esta post-mortem, con lo último que grabara Charlie Hedden junto a la Liberation Music Orchestra, en donde en la actual formación es reemplazado por Steve Swallow, tocando para la banda que dirige su esposa, la pianista y arregladora y compositora Carla Blake. En este caso, Steve Swallow haciéndose cargo del bajo eléctrico para la última formación de John Scofield para este disco, publicado hace muy poquitos días, la recording en piano y órgano Hammond, y el fenomenal Bill Stewart en batería. Re lindo, ¿eh? John Scofield, Country for All Men. Bien. Estoy dejando de lado dos cositas, te digo. Ah, las borré. Bueno. Pelo. Esperá que cierro acá. Y ya te digo, ya te digo. Estoy dejando de lado a Mark Copland junto a John Abercrombie, un disco publicado creo que en el año 2008, Another Place. Re lindo, muy muy lindo. Y la muy sugestiva voz de la cantante muy jovencita, 27, 28 años, cantante francesa Lou Tabano. La sensación en la escena parisina de los últimos tiempos, Lou Tabano, para la próxima semana. Lo que no quiero dejar afuera es esto que vamos a escuchar ahora. ¿Por qué? Porque este muchachito, 37 años ya, ningún pibe, muy jovencito él, sí, pero lo que pasa es que tiene una cara de penta y tremendo. Hablamos de Jimmy Colon, que se presenta pasado mañana sábado en el Personals Fest de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tiene que hacer Jimmy Colon en un mega evento, más que nada rockero y de estilo pop también? Porque el muchacho tiene esa impronta así muy, muy jazz pop, ¿no? De hecho, hemos comentado muchísimas veces que incluso se puede ver por internet en algún video, sus presentaciones en vivo son masivas y no solamente asiste a aquella gente que gusta del jazz, sino que está el papá, está la mamá, están los chicos también, porque... ese aspecto adolescente que él tiene a sus 37 años, ¿no? Y mucho más cuando recién arrancaba, ese desparpajo que tiene en su vestimenta, en esas cosas locas de subirse al piano y tocar casi con los pies, además de hacerlo muy muy bien, genera todo un show y que además atrae con el repertorio de su música, que por ejemplo Interlude, su último disco publicado el 6 de octubre del año 2014, es excesivamente jazzero, por lo tanto lo dejamos de lado y trajimos algo un poquito más viejo, de aquella onda, ¿no? Que seguramente pienso yo que es lo que él va a tocar el sábado frente a una multitud allí, como parte de la programación del Personal Fest de este año en la ciudad de Buenos Aires. The Pursuit es el disco que elegimos, publicado por el sello Decca Records el 10 de noviembre del año 2009, y un tema que él... Ha circulado muchísimo por la web y por la radio, Don't Stop the Music.

Bueno, escuchábamos a este muchacho cantante multiinstrumentista británico, Jimmy Colom, que se ha transformado a lo largo de los últimos años en el artista de jazz más exitoso, que ha vendido más de 10 millones de copias de sus álbumes, y su tercer álbum como líder de, a ver, déjame ver por aquí, 20 Something, ha sido disco de platino, su tercer disco como líder en el año 2013. Los que escuchábamos recién, Don't Stop the Music, del disco The Pursuit, Decca Records, 10 de noviembre del año 2009. Se presenta el sábado como parte del Personal Fest en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos yendo y nos vamos con Chuck Berry. ¿Por qué? Porque el 18 de octubre pasado cumplió 90 años. No. Una larga carrera musical, uno de los pioneros del rock. Si bien empezó en el blues, fue uno de los pioneros del rock and roll. Yo pensé que no vivía, Qué bárbaro. Sí, y tiene programado, de acuerdo a lo que vi en la página, a su página personal, en el 2017 sacar un disco. No. Esperemos que llegue. Bueno, nos vamos celebrando el cumpleaños de este gran músico, muy divertido también, sí. El famoso Paso del Pato, todos sí, recuerdan. Sí. Realmente un músico, un cantante, un guitarrista bárbaro, es estirado, un showman sí. Y el estirado ese de las cuerdas que vamos a escuchar ahora en este disco, en este tema que se llama Deep Feeling, del disco Blues, un compilado de los temas más cercanos a blues, que no hay mucho. Deep Feeling, escuchen, el estirado de las cuerdas es fenomenal. Bien, te recordamos el martes de disco completo, la semana que viene, Mark Curry, For the Love of AB, disco publicado en el año 2013. También date una vueltita por nuestro blog, aldemianoche.com.ar. El programa nuestro se graba, se reproduce los días sábados, se cuelga en nuestro blog para que de allí lo puedas descargar, como también escucharlo en línea. Nada más, Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Luisito Cid en controles, ojalá las hayan pasado re lindo, muchas gracias. In the wee hours, that's when I think of you. In the wee hours, that's when I think of you. You say, but yet I wonder if your love was ever true. In a wee little room, I sit alone and think of you. In a wee little room, I sit alone and think of you. I wonder if you still remember all the things we used to do. One little song for a fading memory. One little song for a fading memory. Of the one I really love,